Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. ABC News is reporting senior Bush administration officials. ABC News informa que altos funcionarios del gobierno de Bush discutieron y aprobaron personalmente la forma en que los sospechosos de Al Qaeda serían interrogados por la CIA. Este grupo aceptó técnicas de interrogatorio controvertidas como la agresión física, la privación del sueño y el submarino. Estos funcionarios eran miembros del Comité de Directores del Consejo de Seguridad Nacional. Entre ellos se encontraba el vicepresidente Dick Cheney, la ex asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el secretario de Estado Colin Powell, así como también el director de la CIA George Tenet y el fiscal general John Ashcroft. Esta es la primera vez que altos funcionarios de la Casa Blanca han sido vinculados a una autorización explícita y grupal del programa de interrogatorio de la CIA. Un alto funcionario señaló que Ashcroft fue el único miembro del gabinete en expresar dudas. Según este funcionario, Ashcroft dijo: «¿Por qué estamos hablando sobre esto en la Casa Blanca? La historia no verá esto con buenos ojos». En el verano de 2004, en medio de la controversia por las fotos de Abu Ghraib y la retractación de un polémico memorando que aprobaba técnicas de interrogatorio severas, el Comité de Directores autorizó el uso de nuevas técnicas contra un prisionero de la CIA capturado en Asia. Según se dice, Condoleezza Rice dio su apoyo rotundo cuando presuntamente le dijo a los funcionarios de la CIA: «Este es su bebé, háganlo». En Irak, al menos 4 personas murieron y otras 6 resultaron heridas en los últimos ataques estadounidenses contra los bastiones chiitas de Sadr City, en Bagdad. Entre las personas que perdieron la vida, se encontraban 3 integrantes de una familia que estaban desayunando cuando un proyectil de mortero estadounidense impactó contra su hogar. Cerca de 70 personas han muerto en los enfrentamientos de Sadr City entre los combatientes chiitas y las fuerzas estadounidenses e iraquíes desde el domingo. Gran parte de Bagdad se encontraba cumpliendo un toque de queda el miércoles mientras los iraquíes conmemoraron tranquilamente el 5º aniversario de la caída de Saddam Hussein en manos de los soldados estadounidenses. Un residente de Bagdad dijo: «El toque de queda tendrá efectos negativos en la población. Durante el toque de queda no podemos salir a comprar alimento, no podemos usar nuestros autos y no podemos llevar a los enfermos al hospital. Por lo tanto, tiene efectos muy negativos en la población. También perjudicará a aquellos que tienen trabajo». El toque de queda fue impuesto previo a una marcha contra la ocupación planeada por los seguidores del clérigo chiita Muqtada al-Sardh. La marcha fue cancelada por temor a que se utilizara la violencia para detener a los manifestantes. Un residente de Bagdad afirmó que 5 años después del comienzo de la ocupación estadounidense, la vida en Irak no era mejor que bajo el régimen de Saddam. El residente de Bagdad dijo: 5 años después de la caída, nada ha cambiado. La situación es la misma. El mismo sufrimiento. Estábamos viviendo en la oscuridad y ahora estamos viviendo en una oscuridad aún mayor. La situación no es nada buena. No hay servicios, no hay gasolina, no hay nada. La situación es mala. En otra noticia de Irak, un comité judicial iraquí exigió la liberación del fotógrafo de Associated Press encarcelado, Bilal Hussein, de una prisión militar estadounidense. Hussein ha estado detenido sin cargos en su contra durante casi 2 años. Esta semana, un panel de 4 jueces dictaminó que el fotógrafo está amparado por una ley de amnistía y debería ser liberado de inmediato. Las Fuerzas Armadas estadounidenses no respondieron a la orden. Estados Unidos también detuvo sin presentar cargos al camarógrafo de Al Jazeera, Sami Al-Aj, quien ha estado preso en la bahía de Guantánamo durante los últimos 5 años. En Capitol Hill, los demócratas dicen que planean postergar por tiempo indeterminado una votación sobre un controvertido tratado de libre comercio con Colombia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que los legisladores necesitan más tiempo para considerar el acuerdo. Nancy Pelosi dijo: esperamos que algunas de esas iniciativas sean aceptables para el presidente, que sean financiadas y promulgadas, y solo después de que eso suceda podremos considerar los beneficios de un tratado de libre comercio con Colombia. Nos preocupa la pérdida de empleos en nuestro país. Nos preocupa el trato a los trabajadores y sus organizadores en Colombia. Pero estamos preparados para mantener esas conversaciones siempre y cuando el presidente ponga a los trabajadores estadounidenses y a sus familias primero. The Bush administration has been lobbying feverishly for the trade. El gobierno de Bush ha estado haciendo lobby febrilmente a favor de este acuerdo. El miércoles, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que una postergación socavaría la reputación de Estados Unidos en América Latina. Condoleezza Rice dijo: ¿qué diría este fuerte amigo de Estados Unidos que ha hecho todo lo necesario para intentar conducir al país hacia la estabilidad, la democracia y la prosperidad? Y lo ha hecho como un amigo declarado de Estados Unidos, luchando contra los terroristas por un lado y por otro lado intentando desmovilizar a los paramilitares y manteniéndose firme contra los estados y las fuerzas hostiles antiestadounidenses en América Latina. Si ahora Estados Unidos les da la espalda a Colombia. Labor unions and human rights groups. Sindicatos y organizaciones de derechos humanos han estado presionando al Congreso para que rechace el tratado, en parte debido a que Colombia tiene el mayor índice de asesinatos de sindicalistas del mundo. Según Human Rights Watch, 17 miembros de sindicatos han sido asesinados en Colombia en el primer trimestre de este año. En Israel y los territorios ocupados, ataques letales causaron la muerte de civiles a ambos lados de la frontera de Gaza el miércoles. 2 civiles israelíes murieron cuando militantes palestinos atacaron un cruce fronterizo. Horas después, 2 civiles palestinos, entre ellos un niño, perdieron la vida cuando tanques israelíes atacaron una terminal en la ciudad de Gaza. También fallecieron 3 militantes en los ataques israelíes. El portavoz de los Comités de Resistencia Popular de Palestina, Abu Bila, dijo que los ataques palestinos tenían por objetivo poner fin al sitio israelí de Gaza. Abu Bila dijo: esta operación heroica es uno de los primeros llamados de emergencia de una serie de operaciones que la resistencia ejecutará para poner fin al opresivo sitio y liberar a nuestro pueblo palestino en sufrimiento. Y les aseguramos que la furia de la resistencia atacará únicamente al enemigo sionista y que no nos interesa atacar a nadie más. Mientras tanto, el expresidente Jimmy Carter planea reunirse la semana próxima con el líder político de Hamas exiliado, Khaled Meshal, en Siria. La semana pasada, Meshal reiteró su declaración previa de que Hamas estaría dispuesto a acordar con Israel un Estado palestino que tuviera las fronteras de 1967. Los planes de Carter fueron criticados de inmediato por los 3 principales candidatos presidenciales. El senador John McCain exhortó al senador Barack Obama y a la senadora Hillary Clinton a que censuren la reunión. En declaraciones, tanto Clinton como Obama dijeron que están en desacuerdo con los planes de Carter. Esta reunión surge mientras crece el apoyo público israelí a que se mantengan negociaciones con Hamas. Una encuesta realizada en febrero descubrió que el 64% de los israelíes apoyan el pedido de Hamas de un cese del fuego. En Haití, las protestas por el aumento del costo de los alimentos ingresaron a la segunda semana. El miércoles, las fuerzas de la ONU lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma a una multitud de personas frente al Palacio Nacional. Los precios de los alimentos básicos, como el arroz, los frijoles y la fruta, aumentaron un 50% en el último año. Una manifestante dijo: No podemos vivir. Un kilo de arroz se está vendiendo a $30 haitianos. No tenemos dinero para alimentar a nuestros hijos. Al menos 5 personas murieron y más de 40 resultaron heridas durante una semana de protestas. La protesta por los precios de los alimentos en Haití es una de las tantas que han afectado a varios países del mundo en las últimas semanas. El miércoles, la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, FAO, por sus siglas en inglés, advirtió que las protestas se extenderían aún más a menos que la comunidad internacional intervenga para revertir los crecientes precios. Varios factores han contribuido, entre ellos las sequías y una creciente demanda de biocombustible, como el etanol, que aumenta los precios de los alimentos al hacer que los cultivos destinados a la alimentación sean cada vez más escasos. El Fondo Monetario Internacional, FMI, advierte que Estados Unidos va en camino a una recesión. En un nuevo informe, el FMI dice que la crisis hipotecaria de Estados Unidos se ha convertido en la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. El director de investigación del FMI, Simon Johnson, dice que la crisis económica en Estados Unidos disminuiría la tendencia de crecimiento económico en todo el mundo. Simon Johnson dijo: US output is projected to decline. Se prevé que el rendimiento de Estados Unidos decaiga en un 0,7% en el 2008. También está prevista una recuperación gradual hacia el potencial de crecimiento a partir de 2009. El crecimiento del euro también disminuyó a fines del año pasado y para 2008 proyectamos un crecimiento moderado de 1,4%. La actividad está disminuyendo en parte mediante una demanda externa más débil debido a la crisis estadounidense y al euro más fuerte mientras continúa la presión sobre el mercado financiero y los crecientes costos energéticos. En la campaña electoral, los vínculos de la senadora Hillary Clinton con la gigante de ventas Walmart está siendo nuevamente cuestionados hoy tras la publicación de una cinta filmada durante la época en que era miembro de la junta directiva de la empresa. Clinton formó parte del directorio de Walmart de 1986 a 1992. En una filmación publicada por el Centro por la Integridad Pública en febrero de 1991, Clinton elogia a Walmart en una ceremonia para conmemorar la reapertura de su tienda original en Arkansas. La senadora Hillary Clinton dijo: estoy tan orgullosa de esta empresa y de todo lo que representa. Cada vez que viajo y le digo a la gente que soy de Arkansas, finalmente dicen cosas positivas sobre nosotros, sin importar a dónde vaya. Walmart está muy alto en la lista y todos quieren que les cuente sobre Walmart y Sam Walton y Helen Walton y todos los socios de Walmart. Me hacen sentir muy bien sobre lo que podemos hacer y lo que podemos demostrar y el tipo de liderazgo que nos han dado. Clinton ha buscado distanciarse de Walmart durante la campaña presidencial. Incluso, la biografía de su campaña no menciona su época en el directorio de la empresa. La filmación también muestra al fundador de Walmart, Sam Walton, elogiando a Clinton como la mejor miembro del directorio que la empresa haya tenido. Sam Walton dijo: en mi opinión, usted es una de las mejores abogadas, personas legales que conocí. Sin lugar a dudas, usted le aportó más a nuestro directorio que cualquier otra persona que haya estado en ese directorio. La filmación de Clinton es apenas una de las 15.000 puestas a disposición por una pequeña empresa de producción de Kansas contratada para filmar los eventos de Walmart durante casi 3 décadas. La empresa, Flagler Productions, dice que ahora pretende vender las cintas a sindicatos, abogados, defensores y realizadores de documentales. Walmart dice que está revisando sus opciones legales sobre las potenciales ventas de las filmaciones. Y por último, informamos que legisladores están solicitando una investigación independiente sobre si altos funcionarios de inmigración de Estados Unidos violaron las leyes federales tras la publicación de fotos polémicas tomadas en una fiesta de Halloween en una oficina el año pasado. Una foto muestra a la directora de Inmigración y Control de Aduanas, Julie Myers, junto a un empleado blanco vestido con un atuendo a rayas de prisionero.